mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 5. Jonatán encontró a otro hombre de fe como él. Sí, es que cuando hay un deseo de servir a Dios, eso te lleva a tener nuevos amigos que el Señor mismo pone para bendecirte e influenciarte. También aquí inicia un periodo importante en la vida de David, ya que está al servicio de Saúl como un capitán. Siempre debemos ver cómo el Señor procesa a sus servidores. Recordad que David ya había sido ungido como rey, pero ahora estaba sirviendo al rey que estaba reinando aún en ese entonces, pero nunca trató de derrocarlo. Si Dios te dio un llamado y parece que no sucede nada de lo que te prometió, tranquilo, sigue obedeciendo y siendo fiel, porque así serán los que te rodean cuando tú seas el que tomes las decisiones.